Y hay que advertirle a todos que no traten de ser políticamente correctos. Hay que reventarlos a trompadas. No hay que hablar. Acá no hay democracia, no hay confrontación democrática, ni diálogo de una mierda. Cuando un chico tiene hambre y un solete va a cantar, le rompen los dientes. No se dialoga. No se espera diálogo.